enfrentarse y aprender a luchar juntos por un sueño. La cancha que los parió. Tu lugar desde la cuna hasta el cajón. No habrá pinchas que reemplacen. Y ahora sí recibimos al señor del deporte en esta radio, Maximiliano Moyano, la cancha que lo parió. Buenos días, Juan. Buenos días para toda la audiencia. ¿Cómo están? Muy bien. Muy bien. Acá estamos. Acá estamos. Firmes y fuertes, una vez más, para compartir todo lo que tiene que ver con el deporte aquí en Panorama. Y vos sabés que estamos en instancias finales de la Liga Departamental de Punilla. Ah, sí. Aquella liga que a nosotros nos compete, que estamos involucrados. Claro, la que nos convoca. Aquí en nuestro valle. Así que arrancamos con todas las noticias que tenemos. Vos sabés que, como te decía, instancias finales, se va a hacer a un partido. Todos los partidos se va a estar disputando en Cosquín, en la cancha de Tiro Federal de Cosquín, donde arrancamos, va a ser este domingo. ¿Ok? Va a ser este domingo y arranca la reserva femenina por ahí cerca de las 10 a.m., 10:30 a.m. Va a estar planificado el arranque de esta jornada deportiva, donde las chicas de Solares, de Icho Cruz, van a estar disputando su primer final aquí en lo que es la Liga Departamental de Punilla, enfrentando el equipo local, en este caso Tiro Federal de Cosquín. Bien, reserva femenino. Luego va a venir la primera femenino, que va a estar disputando las chicas de Independiente de Cosquín frente a su par de 25 de mayo de la cumbre. Recordamos que 25 de mayo dio el batacazo, sí, en semifinales, dejando afuera a las chicas de Tiro Federal, que por tercer año consecutivo, querían llegar a la final. 25 de mayo dio el batacazo y se queda con esa final. Así que va a ser Independiente de Cosquín frente a 25 de mayo, la final de la primera femenino en Liga Departamental de Punilla. Luego pasamos a los hombres en la reserva masculina y acá tenemos una grata noticia para nosotros. Sí. Tal vez siempre acá con esa camiseta de Huerta y todo, pero en este caso vamos a estar alentando a Racing de Valle Hermoso. Hay mucha gente aquí de Huerta, muchos familiares que van a estar atentos a este resultado. Racing de Valle Hermoso disputa las dos finales en la categoría masculina. Bien. Tanto en reserva como en primera. La reserva va a estar enfrentando a Atlético La Campana de La Calera. Recuerdan la semana pasada que comentábamos un poco que en este año equipos de tanto de Calera como de Icho Cruz se han sumado a la Liga Departamental de Punilla, así que van a estar, recordamos, reserva masculina, Racing de Valle Hermoso frente a La Campana de La Calera. Y la primera masculino allá por las 5 de la tarde va a estar enfrentando otra vez Racing de Valle Hermoso en la búsqueda después de 10 años de un título aquí en la Liga Departamental, en nuestro torneo local, versus a un ya finalista histórico. Por lo menos en los últimos 5 o 6 años estamos hablando de Enfi de Vialema C, que por tercer año consecutivo, Juan, llega a la final de la Liga Departamental de Punilla en la primera masculino. Así que nuevamente Enfi en la búsqueda no solo del campeonato, recordamos que las dos veces anteriores había sido contra Huerta que cayeron, no pudieron ser campeones, así que por tercera vez Enfi va a estar en esta final. Obviamente también en la búsqueda de la plaza, de llegar al torneo regional federal amateur, que también es lo que le da esa cuota. Bueno, pero si la liga está en condiciones irregulares, después no le dan la plaza y aquí pierde todo sentido ese objetivo, ¿no? Sí, es una realidad. Tenemos, este año se perdió esa plaza. Este año no. Tenemos nuevas noticias, eso es algo que quería comentar cortito. Ah, bien. Y que tiene que ver con este torneo, pareciera ser que la plaza no se pierde, se pasa para el año que viene. Se guarda ese espacio, ese lugar. Exactamente. Bien. En teoría, a modo de favor, por así decirlo, el torneo regional, lo que sería la Confederación de Fútbol Federal, que está ligado a AFA, obviamente, tendría guardada esa plaza para el año que viene, donde el Sportivo Huerta Grande, en lo que sería el torneo federal amateur 24-25, Huerta podría estar participando juntamente con el campeón de este torneo, que puede ser o Racing de Valle Hermoso o Enfi de Viale Mace. Bien. Así que bueno, entonces se preserva la plaza que se creía perdida. Sí, la verdad es que no es que se la guardan. El Consejo Federal de Fútbol tiene cupos que son para invitados. Entonces, un cupo de los invitados lo podría estar utilizando el año que viene para el Sportivo Huerta Grande. Esa es la información que tenemos desde adentro, por así decirlo. Hay que ver también qué pasa. Sabemos que en la Liga Departamental de Punilla de repente hay una lista. Estamos hablando de unas posibles elecciones. Luego de muchos años que la Liga Departamental de Punilla no entra en elecciones, de repente comienza a haber intereses de otro lado. Estamos hablando también de Juan Maldonado, ex jugador de Belgrano. Que está pulsando para... Sí, está pulsando. Él ya se candidateó, tiró sus reels y sus historias en las redes, avisando un poco de su intención. Sabemos que también tiene gran apoyo por parte de la gente del River de la Falda, otros clubes de aquí del Valle de Punilla, que apoyan la candidatura de Juan Maldonado, una persona con experiencia en lo que es el fútbol, en lo que es la gestión, y que bueno, que también tiene un gran sentimiento por lo que es el fútbol local, el fútbol regional, el fútbol que a nosotros nos gusta, así que es una oportunidad, vamos a ver qué pasa con eso. Todavía no hay fecha de elecciones en lo que sería la Liga Departamental de Punilla. Recordamos a la audiencia que hasta el momento Raúl Mendoza es el presidente de la Liga Departamental. Claro. Hace muchos años que está realmente Raúl Mendoza, con sus aciertos, sus errores, puede estar de acuerdo o no, pero la Liga funciona hace muchos años y el presidente es Raúl Mendoza. Así que hay que ver también qué pasa a nivel político con la selección en la Liga Departamental. Entiendo que todo eso se modificaría, hay que hacer negociaciones nuevas, vos sabés cómo es esto. Es que no se hacen nunca ese tipo de elecciones. No. Por eso, no hay experiencia. No hay experiencia, inclusive no hay fecha, no hay forma. O sea, hace muchos años que nadie presenta una lista a nada. Está loco Maldonado. Se metió bueno, está bien, es valorable, ¿no? La voluntad totalmente, de alguien de querer totalmente cambiar las cosas, de presentarse, participar. Habría que invitarlo a Maldonado acá a la radio también. Claro que conversar sí. Conversar con él, ver cuál es su propuesta, escuchar los reels que publicó, no sé. Por alguna razón también se genera esta interna en la Liga de Punilla, ¿no? Totalmente. Eso. Sabemos que varios clubes, por no dar nombre, están en total disconformidad con la gestión de Raúl Mendoza. No solo por lo futbolístico, también por la gerencia, por la gestión. Son cuestiones que vienen siendo, bueno, bastante discutidas, por lo menos dependiendo del club que sea, obviamente, ¿no? Hay otros clubes que están realmente muy contentos con la presidencia de Mendoza. Y bueno, pero eso es lo que precisamente se está objetando en este caso, ¿no? Totalmente. Cierta imparcialidad. Totalmente. Porque al final la liga termina también influyendo en el Tribunal de Disciplina. Sí, claramente. Manejo de los árbitros, fecha de los partidos, influyen las inferiores, bueno, es bastante poder de decisión, ¿no? No nos olvidemos que todo esto. O sea, te peleas con Mendoza y fuiste. Sí, no te llega ni el suadero. Ya está. Esto es así. Un saludo también para Raúl Mendoza, que es oyente de la radio y que también siempre lo invitamos al aire. Siempre que hemos tenido alguna invitación, alguna entrevista, algo, él siempre muy atento, muy dispuesto a dar explicaciones. Lo hemos llamado en varias oportunidades. Siempre respondió muy bien. Lo que no quiere decir que estemos al 100% de acuerdo en todas las decisiones que la liga tome. Y aunque sea una buena gestión, eso no quita el derecho de otro de querer participar, presentarse totalmente. Ser votado y que vuelva a ganar Mendoza o sea elegido, ¿no? Maldonado, que claro. Sea bueno. Así que bienvenido sea la candidatura de Juan Maldonado, que también viene con todo una renovación, ¿no? Futbolística. Recordemos que él fue jugador de Belgrano y viene con toda una cuestión. Tiene otra cabeza el tipo. Claro, totalmente. Ayornar el fútbol. El fútbol. Lo que pasa que también, bueno, habría que ver cómo eso golpea en los clubes nuestros también. Porque sin una ayuda política, económica y hasta te diría una educación social, lo que se puede generar es un boom de que queden vacíos nuestros clubes, que todos. ¿Por qué pasaría eso? Y por una cuestión de una competitividad verdadera y extrema, donde todos los chicos quieran llegar a primera. Ajá. Ahí se perdería un poco el fútbol potrero y peligraría el trabajo social del club. Claro. Bueno, pero eso Maldonado lo debe tener en cuenta. Seguramente. Lo que pasa es que se está pidiendo una modernización de la liga también, ¿no? Claro. A ver, hace falta también nuevas cabezas, como toda gestión, necesita también oxigenar un poco, que surja alguien nuevo, que le dé otro perfil, y sí. Es lo que varios delegados... También está pasando en los clubes, ahora el 15 de diciembre se renueva la asociación, el consejo, la comisión directiva del Club Esportivo Huerta Grande. Así es, también. También pasa en los clubes, ¿no? Sí, claro, bueno, lo vemos como hay renovación de comisión aquí en Esportivo Huerta Grande. Si lo llevamos a nivel nacional, en Boca hay un quilombo terrible. Sí, también. Por el tema de la selección. Entonces vemos que a nivel nacional o a nivel local, el club en la sociedad políticamente tiene un peso muy importante. Sí. Entonces son cuestiones, no olvidemos que, por ejemplo, hoy en día uno de los clubes que más se destacan en la Liga Departamental de Punilla es Independiente de Cosquín. Sí. Entonces, bueno, yo creo que un poco por ahí viene el asunto también. Sin, te tiro la bombita. Sí. Como para que quede ahí en el aire. Bien. Pero hay una cuestión ahí. Evidentemente, si no, no es. No, cuando hay buenas gestiones, se envalentonan y quieren ir más allá. Claro, por supuesto. Y aparte tienen otro alcance. Claro. Llegan a otros lugares. Por supuesto. Donde un club, por ejemplo, San Esteban, llegaría. Claro. Y no estamos hablando solamente de economía. Hay política ahí. Ahí sí, por supuesto. Está totalmente mezclado con la política. Siempre. Hemos visto también a Mendoza mezclado en política. Claro, es que es así, funciona así. Si no, él no podría ser el presidente de la liga. Sí, porque para hacer un partido hace falta el aval del comisario, el intendente. Y lo tenés que tener todo en el WhatsApp. Civil, ya tiene que ser amigo de todo. Y esas amistades no vienen solamente por una vocación deportiva. Es una realidad que nos... ¿Aproximadamente cuántos jugadores implica la Liga Departamental de Punilla? No, ni idea. Me mata. ¿Miles? Sí. Bueno, por eso. Imagínate que cada año se van renovando e ingresan o egresan clubes. Nosotros hemos tenido, por ejemplo, aquí en la Liga Departamental de Punilla, clubes como Olayón de Cruz del Eje. Sin entender por qué. Ahora para completar un cupo. Claro, ahora o invitados. Ahora de repente están todo la mitad de los equipos de Villa Carlos Paz y la mitad de los equipos de Calera participan en la Liga Departamental de Punilla y la otra mitad participan en una liga cordobesa. Los equipos más grandes de Carlos Paz y los que más dinero tienen de Calera y de Carlos Paz, se van de la ellos liga. Participan en Córdoba. Bueno, ahí tenés. Y los otros participan en Punilla. Ahí hay un desafío para la liga, para la comisión directiva, claro. Para los dirigentes, retener estos clubes. Sí, sí. Ver traer ideas nuevas, formatos nuevos. Es muy confuso hoy en día el formato que tiene la Liga Departamental de Punilla, cambiante constantemente, es difícil no hasta los periodistas. Sí, no es un lío, ni nadie realmente, lo entiende. No, yo me cansé de explicarlo al aire durante todo el año, te aseguro que si preguntamos a algún oyente si entendió, estoy seguro que no. Aparte es un abuso para la gente que tiene que hacer el esfuerzo de interpretar algo que nunca es estable, o sea, claro. Te devanás la cabeza entendiendo los nuevos cambios de la liga y después vuelven a cambiar, entonces nunca hay una... No, y ha pasado casos, por ejemplo, en la categoría de formativas este año, que lo anunciamos aquí en Panorama, en donde, por ejemplo, Independiente de Cosquín sumó todo un equipo entero, un club entero, el Independiente B, que tenía 150, 200 chicos más. Claro. Entonces, bueno, de repente eso modifica la tabla, modifica los viajes. Sí, es un lío. Todo. Esas son las cuestiones que me imagino que Juan Maldonado viene con ganas de ponerle un poquito más de seriedad y de orden a lo que tendría que ser nuestro torneo, ¿verdad? ¿Nos queda algo más en el tintero? Tenemos, podemos seguir ahora, podemos seguir después. Nos vamos a la tanda y ya la seguimos. Dale. 9:57, nos vamos a la tanda y ya volvemos. Aire fresco en la mañana americana. Estás escuchando Panorama. Bobby, el alimento nutritivo para grandes y chicos. Y las aspiraciones que tienen algunos de ocupar algún espacio de decisión. Sí, así es, estamos hablando del caso de Juan Maldonado, ex jugador de Belgrano. Ya era una noticia que había trascendido en las redes sociales y venimos a un poquito a ponerle un, un picor a este final de año con respecto a lo que tiene que ver también las posibles elecciones que habría en nuestra Liga Departamental de Punilla, buscando un poco también la renovación, ¿verdad? El ayornar. Gente que quiere renovar la liga. Totalmente. Con aspiraciones legítimas a dirigente. ¿Quién te dice Juan Maldonado termina siendo presidente de la Liga de Punilla? ¿Y por qué no? ¿Por qué no habría que también comenzar a hablar con diferentes delegados y delegadas de los clubes? Seguramente tenga detractores y adherentes. Me imagino que sí. Yo algunos ya tengo unos anotaditos que sé que están en total conformidad con esta presentación del ex jugador de Belgrano, Juan Maldonado, a una posible candidatura a la Liga Departamental de Punilla. En el caso de Mendoza también ha tenido detractores y adherentes, pero en tantos años Raúl Mendoza alguna vez se equivocó con alguien. Seguramente, ¿alguna? Obviamente. Quien hace erra, esto es así. No estamos hablando de errores y aciertos. Es más, yo diría que Raúl Mendoza debería empezar a aceptar esta posibilidad como una realidad y tratar de... No te digo ceder el lugar, pero de incluir a Juan Maldonado para evitar, digamos, una confrontación abierta, si también la liga son 3-4. ¿No? Yo me imagino que por conocerlo a Raúl Mendoza, no creo que esté en disconforme. No es una persona que no... Juego, loco. Claro, totalmente. Y aparte no es una persona que se niegue al diálogo. No es ese tipo de líder. Sí. No es un negacionista del asunto. No creo que lo vaya a correr a un lado a Juan Maldonado. Sí lo va a empezar a, me imagino, que a poner en jaque en ciertas cuestiones. Como decir, bueno, yo tengo este circo. ¿Vos cuál es tu circo? Claro, ¿Cómo vas a resolver temas difíciles? Hay que estar también ahí, ¿eh? Claro, olvídate. No, imaginate, es cuestión de llegar solamente. No, y que realmente la Liga Departamental de Punilla tiene muchas falencias, muchísimas, que no es así que se resuelve. Y Mendoza de alguna manera fue llevándola. Hace esto en caso de que, o sea, acá Maldonado se lanza. ¿Cómo se hace la elección? ¿En qué momento hay que pedirla a los clubes, los delegados? Bueno, ¿de ahí el deseo al hecho? Estuve haciendo unas averiguaciones al respecto. La verdad que hay un estatuto que no lo lee nadie. No, nadie lo conoce, no se estaría leyendo tampoco, ni tampoco se estaría cumpliendo a rajatabla como correspondería. Temas elecciones, no hay fecha, nadie sabe nada, obvio. No he hablado directamente con Raúl Mendoza. Esto también es una realidad para avisar, ¿no? Decir, mira, yo no hablé con Raúl Mendoza, pero sí te puedo decir que por el otro lado nadie sabe nada, ni cuándo son las fechas de elecciones. Yo desde que estoy siguiendo la Liga de Punilla, año 2016, no recuerdo que haya habido elecciones. No creas que tiene muchos años más, porque acá se normalizó... Sí, 2016, 2015. Sí, se normalizó la Liga. Sí. Siempre que se volvió a formar. Desde que uno tiene memoria está Raúl Mendoza al frente, ¿no? Claro. Bueno... Vamos a ver qué dice Juan Maldonado, que con legítimas aspiraciones se propone para cambiar, reformar, modificar, revolucionar la Liga de Punilla. Un tipo que viene de jugar en primera, que tiene una cabeza joven, fresca, moderna. Y que todavía sigue ligado al club grande como es Belgrano. Porque sabemos que él está metido con su familia, con sus hijos y demás, en lo que serían las inferiores. Entonces es un tipo que está ahí. Con AFA tiene esa relación cercana. No es poco, entonces. A ver, escuchamos Juan Maldonado, aspirante a conducir la Liga de Punilla. A ver, lo estamos tratando de recuperar acá. Tenemos el audio en el que Maldonado, en un momento de lucidez, quizás antes de salir para el trabajo o volviendo del trabajo, en algún momento decide lanzarse a la candidatura para conducir la liga. Lo tenemos acá, el audio, lo ponemos. Hola a todos, bueno, mi nombre es Juan Maldonado, algunos me conocerán por el fútbol, otros no, así que bueno, me presento. Como muchos tendrán de conocimiento y otros no, bueno, compartirles y comentarles que hace unos días atrás, unas semanas, me proponen la idea de querer ser el candidato a presidente de la Liga de Punilla, y bueno, decido hacer este video para compartirles que bueno, hemos tenido el respaldo y encontrado el respaldo de muchos presidentes de la Liga, en la cual ya nos hemos reunido para para bueno, tratar de darle un cambio a esta liga de Punilla, en la cual hace muchos años que no avanzamos. Avanzamos, digo, porque me siento parte de la liga. He tenido la oportunidad de jugar en mis últimos años de mi carrera, y la verdad que no se vio el cambio que realmente necesitamos. No hay una evolución de nuestra liga. Las canchas siguen siendo las mismas. Seguimos siempre teniendo problemas y estamos siempre en el ojo de los incidentes dentro y fuera de la cancha. Y creo yo que hay un montón de cosas por cambiar. La verdad que cuando me proponen hacer el cambio, bueno, verdaderamente estamos conformando un grupo de trabajo muy lindo, con gente capacitada, preparada y seria a la hora de poder hacer, de tomar esta responsabilidad. Y la verdad que, bueno, quiero compartirles esto a toda la gente de Punilla, del fútbol, de nuestro fútbol. Ojalá nos puedan acompañar. Sabemos que bueno, la gente quiere un cambio, está cansada de siempre los mismos años lo mismo. Y bueno, animarlos a que ustedes también se sumen. Quiero invitar a todos los jugadores de fútbol, es jugadores que todavía no comparto el porqué, el límite de edad. Porque jugar al fútbol tiene que ser una diversión para todos, y quitarle la oportunidad de jugar, sea la edad que tenga que sea, no la comparto y no la voy a compartir nunca. Creo que tendría que ser una política del club, si quieren promover sus jugadores, y que están en total, estoy en total de acuerdo con ellos, pero considero de que no tendría que haber un límite de edad para que podamos jugar y seguir divirtiéndonos de ese hermoso deporte que es el fútbol. Invitarlos a ellos a que se quieran sumar para con nosotros, a nuestra idea, que si quieren apoyar nuestro proyecto. La verdad que no comparto la idea de que los clubes, la liga tiene que vivir de los clubes y no los clubes de la liga. Verdaderamente considero de que tienen que ayudar a los clubes, tiene que haber una evolución, hay que ayudar a lo que es el fútbol infanto juvenil y profesionalizar un poco más como tendría que ser verdaderamente la primera división. No hay que olvidarse que hay plazas al federal que son muy importantes para profesionalizar nuestra liga, y verdaderamente la verdad que es muy triste que Huerta Grande no haya podido participar, porque sabemos claramente que económicamente cuesta muy mucho sostener un federal, y que nuestra liga no haya podido acompañarla. Considero que tenemos que acompañarla. La verdad que ayudar un poco a lo que son las canchas, las infraestructuras de los estadios, que la verdad que dejan mucho que desear. Deberíamos acompañar un poco más a esos cambios para que realmente haya otra mirada y otra visión de nuestra liga. Así que bueno, les mando un gran abrazo a todos. Invitarlos de vuelta otra vez a que se sumen a nuestro proyecto de un cambio para la liga, que de una vez por todas se pueda hacer el verdadero cambio, y que bueno, entre todos nos podamos ayudar a que esto se profesionalice tanto en primera división, y que tengan un poco más de acompañamiento todo lo que sería infanto juvenil, para que verdaderamente podamos sacar jugadores también y poder evolucionar y darle la oportunidad de que crezcan también y no se queden solamente con nuestra liga. Así que bueno, les mando un gran abrazo y pronto les vamos a estar compartiendo nuestros proyectos un poco más profundo con respecto a lo que es lo que queremos implementar, innovar, renovar con respecto a lo que es esta liga, que claramente en estos últimos años no estuvo sucediendo. Un gran abrazo para todos. La palabra entonces de Juan Maldonado. Contundente. Bueno. Contundente. Tiene mucho, ahí me miraba el video en Facebook, tiene muchos compartidos, ¿eh? Mucha sí, gente sí, sí, parece sí. Que adhería a esto, ¿eh? Sí, sí, sí, sí. Es claro que, bueno, tenemos cuestiones de cercanía, me imagino, Si lo dividimos un poco, me imagino que el norte debe tener una opinión sobre la liga, los equipos que estamos al norte, ¿verdad? Los equipos del sur, los equipos de Cosquín. Hay una regionalización también en el apoyo, quiero imaginarme, ¿no? Seguramente por cuestiones también políticas y cercanas, ¿no? O sea, quiera o no, hoy la liga tiene... Alguien lo tiene que estar bancado. Él dice, me propusieron lanzar. Alguien se lo propuso. Sí, no claramente. Habrá sido solamente el amigo, no, alguien que tiene alguna influencia, alguien de peso, no le va a decir. Un amigo siempre te va a alentar en esas situaciones, sí, sí. Pero seguramente alguien de peso. Debe haber alguien atrás también políticamente, guarda. Claramente. No descartaría algún contacto de Maldonado en Córdoba, en Belgrano, acá, allá. Es lo que estamos viendo un poco también. El tipo no viene solo. Habló también de que presidentes de los clubes que están en la Liga Departamental de Punilla, que lo apoyaban. Entonces me imagino que también no solo el apoyo debe venir, como decís vos, de la parte local, de los clubes de acá, delegados, presidentes y demás, sino que seguramente tiene un apoyo desde Córdoba. ¿Algún contacto, algo? Obviamente, porque vos imaginate que, como bien Maldonado dice, en los últimos tiempos, meses, la Liga Departamental de Punilla lamentablemente fue noticia más por incidentes y hechos de violencia que por los equipos y las figuras que se han destacado. Bueno, eso es verdad, eso es real. Ahora, tampoco no creo que Maldonado tenga el secreto, la fórmula para resolver esos quilombos. Obviamente que no. Capaz que asume y se encuentra con los mismos incidentes de siempre. No es algo tan sencillo tampoco. No, No. Ni tampoco le podemos echar la culpa a Mendoza. Obviamente. De todos estos quilombos. Sí, eso sí, está sí. Claro. Pero sí, tal vez venga con una cuestión más de, por ejemplo, esas secretarías como se han creado, tipo la Provide, que es algo nacional, ¿no? Es decir, bueno, derecho de admisión y permanencia. Claro, hay cuestiones. ¿Y ahí qué hacemos? Cuando digan, vos y vos no entrás. Y bueno, durante si quieren meses, parar con meses. Los incidentes, la manera es esa. Bueno, lo que pasa es que hay tanta familiaridad en un club, que eso es lo difícil de manejar. Vos no te... Entendamos esto. Y esto es lo difícil también. Vos cuando echás a una persona, no estás echando un hincha solamente, estás echando el tío, el papá, alguien que colabora. Exactamente. Esa es la dificultad del club. No es fácil. En este caso, Maldonado plantea que sean los clubes los que sostienen a la liga, no la liga los clubes. Sí, se entiende. No sé si lo estará diciendo exclusivamente de manera económica, ¿no? Pero sí. La verdad es que tendría que ser así. La cantidad de clubes, el conjunto de clubes conforman la liga. ¿Y cómo, qué es lo que ocurre hoy? Lo que hoy ocurre es que al no haber clubes fuerte, de peso, y que ninguno está en regla, Juan. Claro. No hay clubes en regla. Bueno, pero eso también es un tema complejo, ¿no? Es que, y bueno, no es que lo va a resolver Maldonado, asume no. A la semana, puso en día los... Ni eso, en un año, ni en dos. Y son temas de la realidad de cada club. Y que son realidades de fondo. Que Raúl Mendoza viene peleando desde que se... Y que lo sabe Raúl Mendoza, claro. ¿No? No es que... Además que estamos hablando de clubes de barrio, de localidades muy pobres, de la de Punilla, que... No es fácil, uno sabe lo que es. Imagínate, hoy miremos, vayamos a nuestro club Huerta Grande. Fijémonos en la infraestructura, en el esfuerzo que semana a semana se hace entre 10, 15, 20 personas para que 150, 200 puedan competir. Sí, sí, sí, sí. Y es un esfuerzo terrible. Y te digo algo, Huerta... Tiene apoyo. Es un club grande. Y tiene apoyo al municipio. Claro, y es un club grande. Imagínate, ya te digo, imagínate... Bueno, Casa Grande ni participa. Claro. Y claro, tiene claro. Club, tiene, y ni participa. E imagínate San Esteban. A San Esteban le pasó que un año pagó, quiso entrar, toda esa plata la perdió, no pudo entrar a la liga. Recién al otro año pudo entrar. Río Grande. Clubes que, ¿cómo hacen? No tienen esa infraestructura, son tercer club de un pueblo, o el único club de un pueblo que tiene 3.000 habitantes. Claro que sí. ¿Cómo haces? Está muy jodido, pero bueno, yo creo que es bienvenida la candidatura de Juan Maldonado, por lo menos para... Abre este debate, abre esta discusión en la realidad en la que nos encontramos como clubes, como liga, me incluyo porque, o sea, vivimos de esto, entonces me parece que tiene que haber que el pueblo se involucre. Abre todo, laburan los periodistas, sí, todo. Sí, esto es así, no solo los periodistas. Imagínate que en un club, si fuéramos a un funcionamiento medianamente normal, labura el del buffet, el que te cuida los autos, El policía, todo, todo, porque el policía tiene una labura. ¿Entendés? El árbitro, que no es árbitro, no vive de árbitro. Durante la semana labura de algo. Tiene un extra. Los remiseros que te llevan a la cancha. El muchacho que tiene el colectivo y lleva a los chicos de visitante. Todo, el enfermero. Todo es un laburo que genera plata. Si se pudiera hacer de una manera ordenada, pero bueno, también veamos en ejemplos a gran escala. El Chiqui Tapia en la AFA realmente lo maneja como si fuera la Liga de Punilla. Bueno, es lo mismo. Estimado, muchas gracias. La estamos siguiendo en cualquier momento. Cuando usted esta quiera, semana maestro. Hay mucha información, ¿no es cierto? Tenemos mucha información. Esta semana vamos a estar saliendo al aire de acá hasta fin de año. Tenemos cubriendo un montón lo que de tiempo. Esté pasando. Lo escuchamos a Máximo Llano en la cancha que lo parió acá, columna de Radio Panamericana, de Panorama en Radio Panamericana.